verde primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues y todos aquellos lugares donde se escucha esta 105.5, la radio comunitaria de Villa Los Coihues. Arranca un nuevo Radio La Mariposa en vivo. Y si venís escuchando este programa, venimos haciendo entrevistas desde hace un tiempo a diferentes referentes de espacios relacionados con salud mental, centros culturales, radios, espacios de salud y todos aquellos lugares donde la salud mental es uno de los puntales de los trabajos que se hacen cotidianamente. Te invitamos a subir al micro, nos vamos a ir por aquí nomás, por la Patagonia nos quedamos en esta ocasión, porque vamos a estar comunicados, ya estamos comunicados en realidad, con Gustavo Lupano. Él es creador y coordinador de un espacio que se llama Arte Pidol. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, estimado Gustavo? ¿Cómo anda usted? Hola Fabián, ¿cómo va todo? Muy bien. Saludos ahí a los y las oyentes. ¿Cómo anda la vida allí por Neuquén Capital? ¿Cómo está el día en principio en este miércoles 9 de agosto? Hoy es una mañana hermosa, no hace frío, nada, está tranqui. Veníamos teniendo unos días muy, muy helados, así que hoy nos da descanso el frío y nos deja salir sin campera. Qué bueno, aquí en la zona de Bariloche está medio lluviosa la cosa. Pero la verdad que está agradable, el cielo está limpio, ahora estaba saliendo el sol, algunas nubes todavía, pero la verdad que es un día como para andar, los que tienen la posibilidad de andar dando vueltas por la calle, me parece, por lo menos aquí en Bariloche, es un día lindo para caminar, por allí también entonces. Un día amable. Qué bueno, qué propuesta. Bueno, es importante que haya días amables en esta realidad que estamos viviendo, ¿o no? Por favor. Bueno, estimado Gustavo Lupano, primero lo vamos a hacer una entrevista, primero a usted, para saber cómo llegó a este espacio, a Artepidolo, o en este caso, cómo se le ocurrió crear este espacio. Tenemos que remontarnos más de 20 años atrás en el tiempo. Yo vengo del palo artístico, siempre estuve metido en la música, en la poesía, andaba en los lugares de la pintura, bueno, venía de esos espacios y empecé a estudiar psicología social. Y ahí descubrí todas las experiencias mofatianas, ¿no? Lo de que la Peña Carlos Gardel, Cooperanza, Frente a Artistas del Borda, Colifata. Y nada, me parecieron como propuestas súper interesantes y apenas empecé a estudiar, lo primero que hice fue armar un dispositivo similar a eso, ¿no? Mirando los jardines del Borda, pero creando algo con la idiosincrasia y las necesidades de nuestro territorio, digamos, de nuestro espacio. Acá en Neuquén no hay manicomios, pero sí, en ese momento las prácticas manicomiales, ¿no? Estaban muy presentes, las clínicas privadas con esas técnicas atroces de tortura seguían funcionando. Entonces me parecía que, si bien no estaban los paredones gigantes, el espíritu manicomializante existía y estaba bueno problematizarlo, ¿no? Así que así fue como hace casi 21 años inventamos un escenario comunitario para discutir, para dar información, para mostrar, para reflexionar en torno a la exclusión, a la salud mental, a la locura, a los privilegios de la normalidad, ¿no? Y con ese escenario comunitario que le llamamos Domingo Terciopelo apareció Artepidol, que es el espacio de taller puertas adentro, pero de puertas abiertas. ¿Y dónde está funcionando este espacio? Y ahora, ya hace varios años que funciona en una sala de teatro que se llama la Sala Alicia Fernández Rego, que pertenece al Ministerio de las Culturas, que nos prestaron esa sala porque siempre fuimos un espacio autogestivo, comunitario, itinerante, y ya hace varios años que nos asentamos en esa sala hermosa y que trabajamos todos los martes en ese lugar. ¿Y cuáles son las actividades que hacen actualmente? Vos decís, bueno, dentro de esta trayectoria debe haber un montón de gente y de actividades que fueron pasando, deben haber probado también diferentes modalidades, a ver cuál prendía. Cada comunidad, cada persona es particular y cada comunidad tiene sus particularidades. Esto también lo vamos aprendiendo aquí en La Mariposa y en Camino Abierto. Pero en este momento, ¿cuáles son las actividades que están haciendo? Y en este momento nuestro fuerte es el teatro, ¿no? Estamos con la quinta obra en proceso, así que nada, la obra anterior, Miedos Internos, rodó durante varios años por muchas partes de la región, la vieron más de 3.000 espectadores, la verdad fue una bomba esa obra, y la despedimos el año pasado y nos pusimos a armar esta nueva obra que había empezado, que la habíamos empezado a trabajar justo días antes de la pandemia, ¿no? Y esa cosa de la providencia, de la visión de los y las compas con las que trabajamos, dijeron, queremos trabajar sobre el fin del mundo, hacer una comedia sobre el fin del mundo. Y uno o dos meses después llegó el fin del mundo como lo conocíamos, ¿no? Y nos agarró esa pandemia atroz que nos encerró y nos dejó a todos hasta el día de hoy con varias secuelas, y bueno, fue por eso que decidimos dejarla de lado durante bastante tiempo, y hace unos meses la retomamos y estamos ahí, ya la mostramos una vez, pero bueno, mostramos un trabajo en progreso y estamos ahí como cerrándola para ya girar con esa obra nueva. Gustavo, por si algún oyente o alguna oyente se enganchó recién, primero le volvemos a decir que estamos hablando con Gustavo Lupano, creador y coordinador de Artepidol, el espacio que funciona en la Sala Alicia Fernández Rego de Neuquén Capital. Estimado Gustavo, ¿y quiénes participan de este espacio de Artepidol? participan todos compañeros y compañeras que están atravesando algún proceso psiquiátrico, que son parte del sistema de salud público o del sistema de salud privada también, porque nosotros recibimos a todo el mundo que quiera ir, algunas personas con discapacidad, personas que simplemente se encuentran solas y necesitan un espacio de que los aloje, que los escuche y que donde puedan explorar su potencial creador. Así que somos alrededor de 45 o 50 compas que participamos del espacio. Es un espacio gigante, ¿no? De mucha gente. Y en la es autogestivo, es gratuito. Rara vez recibe algún aporte económico de algún privado o del Estado. Digo rara vez porque en 21 años creo que han sido 5 aportes en 21 años de tanto del privado o del Estado. Por lo tanto, es una historia totalmente autogestiva y comunitaria la nuestra. Gustavo, y desde el lado de la organización y de la parte de talleristas, ¿qué cantidad de compañeros y compañeras hay? Por eso te digo, somos alrededor de 50 que los que participamos del espacio, ¿no? Y después, bueno, nos dividimos en el equipo de trabajo. No somos muchos tampoco, somos 4 o 5 compas que estamos como en el espacio de coordinación y de llevar adelante los distintos talleres. Hay una profe de teatro, hay psicólogos, psicólogas sociales. Bueno, no somos muchos, pero sí somos un espacio muy grande, somos, como te decía, casi 50 compas entre todos y todas. Vos hablabas de cómo afectó, cómo modificó el laburo cotidiano la pandemia, ¿no? Esto que vivimos, sufrimos y superamos. Y la tenemos también ahí en gatera, ¿no? No olvidemos lo que pasamos hace no tanto tiempo. Disfrutar también de las posibilidades de contactarnos y de hacer actividades juntos que estamos viviendo actualmente. Pero para la gente que asiste, para lo que se podría definir como usuario de diferentes espacios de salud mental, ¿cómo te parece que fue la vuelta a estos espacios? ¿O cómo la vivieron ustedes en sí? Fue complejo, ¿no? Fue complejo porque, si bien nosotros nunca dejamos de trabajar porque nos reinventamos en la medida de lo posible, ¿no? En medida que los y las compas podían, ¿no?, tener acceso a dispositivos como el WhatsApp o el Zoom, ¿no? Todos esos dispositivos de las nuevas tecnologías que se utilizaron y se implementaron durante la pandemia, nosotros no estuvimos ajenos a eso, ¿no? Seguimos funcionando en un grupo de WhatsApp que se convirtió en una especie de radio contenedora, ¿no? Porque donde nos íbamos pasando el parte diario de cada uno, de cada una, donde había alguien que oficiaba de DJ y ponía música dependiendo del día, ¿no? Y nos comunicábamos las noticias. La verdad, eso estuvo buenísimo. Después los espacios de talleres por Zoom, tuvimos espacios de yoga, de pilates, de teatro, nada, seguimos funcionando, ¿no? Pero obviamente después volver a la presencialidad nos llevó un tiempo porque obviamente había miedo, porque también esto, el encierro había dejado una mella importante en varios de nosotros y nosotras. Entonces fue como reandar ese camino de lo colectivo nuevamente. Gustavo, nombrabas a Alfredo Moffat y es algo que no podemos dejar también de destacar, la figura de esta personalidad y de este personaje que ha fallecido recientemente, en julio de 2023. En lo que sigue para adelante, ¿qué significan las ideas de Moffat en tu referencia? Nosotros en poco tiempo perdimos yo perdí a 2 de mis maestros y el colectivo perdió a 2 de sus maestros, ¿no? Tanto Vicente Citolema como Alfredo Moffat, que fueron muy importantes para nosotros, ¿no? Alfredo decía que éramos un poco hijos putativos de él a modo de chiste, ¿no? Pero bueno, estamos en uno de sus libros, siempre tuvimos una relación muy cercana, muy amistosa. Fue el primero que nos, tanto él como Vicente, ¿no?, como Citolema, que nos acompañaron, que ellos venían acá a la Patagonia a dar clases a la escuela, a Neuquén, y, nada, cuando vieron lo que estábamos haciendo, se acercaron y fueron parte siempre. Y la verdad que son esos vacíos que quedan, que nada, no queda otra que recoger el guante y seguir haciendo, ¿no? Porque creo que si algo hicieron tanto Moffat como Vicente fue dejarnos las coordenadas precisas de cómo hay que abordar la cosa, ¿no? Cómo hay que pararse en el mundo y generar estos espacios. Así que no nos podemos hacerlo los otros, ¿no? Tenemos las coordenadas, hay que ejecutarlas. Así que en eso andamos y esperemos que el espíritu de ambos maestros viva en estas experiencias, ¿no? La verdad que dejaron una obra que vos hablás de coordenadas y mirá si habrá coordenadas para buscar, ¿no? Y referencias en estas dos personas que nombraste, la verdad que bueno, hay de dónde agarrarse también. Totalmente, dejaron mucho, mucho, fueron muy muy generosos en eso, ¿no? En compartir desde su experiencia, cómo hacer, desde dónde. Y eso es invaluable hoy, ¿no? Porque vos agarrás cualquier charla que están en YouTube, están en Google o en sus libros, y está clarísimo lo que hay que hacer, ¿no? Obviamente que después hay que ponerle el cuerpo a la cosa. Vicente siempre fue muy claro en eso, decía, el que no le pone el cuerpo a la cosa no tiene derecho a hablar de la cosa. Y nosotros, me parece eso, hace 20 años que estamos poniéndole el cuerpo a la cosa, ¿no? En esto de transitar, nosotros decimos son los espacios de la miseria, ¿no? Porque fuimos con el arte problematizando la normalidad en las cárceles, en las tomas, en los barrios más carenciados, en los espacios de la locura, de la salud mental, de las adicciones, de la discapacidad. Nos metimos en esos lugares llevando nuestra propuesta. Y eso es porque somos discípulos tanto de Cito Lema como de Moffat. Estimado, sin ellos, sí. Yo creo que no podríamos haber hecho este trabajo. Quizás lo hubiésemos hecho de otra manera, pero ellos son en gran parte responsables de la forma de nuestro hacer. Estimado, estamos aquí con Raúl Carrasco, que es el compañero con quien hacemos este programa de radio. Mire, le voy a decir Hola, Raúl. Una cosa. Le voy a decir una cosa. Estamos aquí ya al lado del auto por agarrar la ruta 23 para ir para el lado de Neuquén. Tenemos 500 y pico de kilómetros, tenemos un rato. Pero le consulto, si nosotros vamos desde Bariloche a Neuquén, ¿por dónde tenemos que entrar para llegar a Artepidol? Está en pleno centro. Es donde estamos, al lado de la estación de tren, donde para el tren, al lado es... ahí funcionamos. Así que es muy fácil llegar a Artepidol, ¿no? Estamos ahí en avenida, sería como avenida y vuelta de obligado, al lado de la estación de tren. Ustedes preguntan dónde es la estación de tren y al lado está la sala Alicia Fernández Rego, donde funciona Artepidol. Gustavo, y hablando de marcos normativos, vos hablabas de estas dos personalidades, como desde la intelectualidad y el trabajo concreto en territorio y un modo de acción. Pero como marco normativo, esta ley de salud mental 26.657 que nos rige, ¿qué les aporta al laburo que ustedes encaran desde el arte? Y para nosotros es un gran marco, ¿no? Si bien en muchos lados no están las partidas presupuestarias para aplicarlas como corresponde, o todo lo que dice la letra no se ha aplicado como debería ser, uno de ellos es esta máxima que era que para el 21 el fin de los manicomios, y eso no sucedió, ¿no? De los hospitales monovalentes, eso no sucedió, siguen existiendo, pero en sí la ley es un gran marco de trabajo. No nos olvidemos el artículo 8 de la Ley Nacional de Salud Mental que habla sobre la modalidad de abordaje, ¿no? Es claro en eso, habla de disciplinas pertinentes. Entonces, nosotros siempre problematizamos, ¿el arte no es acaso una disciplina pertinente en el abordaje de la salud mental? Lo venimos demostrando nosotros hace 21 años, todas las experiencias del Borda hace más de 30, y en toda la región hace muchos años, ¿no? que porque somos una gran red que trabaja con el arte en salud mental. Si hablamos de modalidades de abordaje, entonces digo, hay que apostar a que el arte tiene que ser una pata más en los espacios de la salud mental, ¿no? El poder psiquiátrico tiene que dejar de tomar como propiedad privada la salud mental de las personas, ¿no? Es responsabilidad de todos y todas, no solo de el poder médico psiquiátrico hegemónico. Digo, nosotros lo venimos demostrando que hace bien pasar por un espacio artístico, por un espacio grupal, por un espacio donde exploramos nuestro potencial creador, creativo, donde producimos subjetividad, producimos belleza. Entonces, tiene que estar el arte en los espacios de atención de la salud mental. Gustavo, te agradecemos muchísimo. No sé si querés comentar algo más, mandar un saludo, decir algo donde los pueden encontrar en las redes, donde pueden ubicarlos como para saber más de Artepidol. Nos buscan Artepidol Domingo Terciopelo, tanto en Instagram como en Facebook, y ahí se pueden enterar de todo lo que viene. Ahora estamos armando el próximo Domingo Terciopelo y ya armando el Festival de los 21 años, que eso va a ser también una sorpresa, va a ser un mega evento. Así que nada, todavía no hemos dicho nada, pero yo calculo que ya la semana que viene podremos empezar a compartir información para el 1 de octubre, estar celebrando los 21 años de Artepidol Domingo Terciopelo. Así que nada, todos y todas más que invitados al fiestón que va a ser esta celebración de los 21 años. Bueno, y antes de despedirte, vos sabés que nosotros tenemos una pregunta incisiva que distingue estas entrevistas, que te pedimos por favor concentración, porque acá es donde descolocamos verdaderamente a los entrevistados. Te vamos a pedir que nos pida que nos tires un artista y un tema musical para cerrar la entrevista. Un artista y un tema musical. Sí. Y yo para cerrar esta, yo vengo del punk rock, así que te digo loquero, cualquier canción de loquero, Golpe Bajo, se me ocurre ahora. Bueno. Te maté. No, vamos. Mirá, por suerte tenemos una señal de internet bastante estable, así que salvo algunos particulares que nos han tirado temas que no estaban en las redes, por lo general cumplimos, también nos arriesgamos nosotros. Ahí ya dice Raúl que lo tiene. Así que te agradecemos muchísimo por estar en el aire de esta radio La Mariposa, Gustavo Lupano, creador y coordinador de Artepidol, este espacio que funciona en la sala Alicia Fernández Rego de Neuquén Capital. Muchísimas gracias por estar en el aire de la radio. Gracias por la charla, Fabián, Raúl, ahí al dos y las oyentes. Nada, ojalá nos encontremos pronto y sigan ahí dando belleza al aire. Y ahora sí, nos hacemos los cancheros porque tenemos el tema. ¿Con qué nos vamos? Con lo que es los Golpes Bajo. Tremendo. Un abrazo grande. Abrazo grande. School. campeón debe ser también muy fuerte. Y ahora sí, entramos en la parte oficial. Es un... ¿cómo sería? Un previous track lo que hacemos con estas entrevistas, Raúl. No sé qué nombre tendría. Algo que viene antes del comienzo, no sé. ¿Cómo se definiría esto? ¿Cómo anda Raúl Carrasco? ¿Cómo le va en esta mañana de miércoles? Y somos diferentes. Se definiría por eso. Todas claro. Las radios tienen como una apertura, siempre va... No, nosotros no. Nosotros empezamos por la mitad, más o menos. Exactamente. Está bien, bueno, muy yo bien. Yo creo que por eso nos escucha la gente. ¿Cómo anda, Raúl? Todo bien, todo bien. Usted le decía en la entrevista al entrevistado que acá estaba lindo para caminar, que estaba re lindo, que había una lluviecita. Bueno, agárrese de la silla. No me diga. Sí, sí, sí. Por la mañana lluvias fuertes, dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Por la tarde lluvias fuertes y por la noche lluvias y nevadas. Y eso se va a repetir jueves, lluvias y nevadas, viernes, lluvias y nevadas, sábado, lluvias y nevadas por la mañana, recién para la tarde-noche del sábado empiezan a haber algunas lluvias aisladas y para el domingo lluvias aisladas. Para el lunes, parcialmente nublado. O sea que desde hoy hasta el domingo, a escuchar radio, a comprar víveres, porque se nos viene el mal tiempo de nuevo. Así que, bueno, bendecido en realidad por toda la lluvia que va a caer y es el agua que vamos a necesitar en los veranos, ¿no? Pero bueno, así va a estar el tiempo. La temperatura actual en el aeropuerto, 8 grados 3 décimas. Aquí, en el estudio mayor, 11 grados 2 décimas la temperatura aquí en Villa Los Coihues. Recordemos que estamos saliendo en vivo por FM Los Coihues 105.5 los miércoles. Hoy es miércoles 9 de agosto. Digo que bueno, que esto es en vivo y este piripipí, porque si no también nos pueden escuchar en Radio Autónoma Piuquén 94.1 en el barrio del Frutillar, los domingos a la tarde. Le mandamos un enorme saludo ahí a los compañeros de esta radio comunitaria popular alternativa, y si no, a través de la web de Nueva Cultura Despierta, que toman este material y lo llevan a su radio online y lo meten ahí en la programación, lo reprograman, lo ponen, lo sacan, lo retransmiten, hacen lo que quieren con este Radio La Mariposa. Pero en vivo estamos de 10:30 a.m. a 1:00 p.m. en la 105.5. Exactamente, el programa La Mariposa del Centro Cultural Camino Abierto en el aire de la 105.5. Disfrutá y participá del espacio radial de los usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Público Zonal Ramón Carrillo por FM Los Coihues, todos los miércoles de 11 a 13. Hace un ratito escuchábamos a Gustavo Lupano, el creador y coordinador de Artepidol, espacio que funciona en la sala Alicia Fernández Rego en la ciudad de Neuquén. ¿Querés dejar mensajes? 2944-784040. ¿No sé, querés escuchar lejos? ¿Muy, muy lejos? Bueno, desde el otro lado del mundo pones www.radios.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues y desde allí nos escuchás desde cualquier lugar del planeta y otros planetas aledaños. Sí, vio que anduvieron visitas de otros planetas, parece, por la zona de Bailón. Exactamente. Vinieron exactamente a la fiesta de la nieve los muchachos de verde, parece. Se vieron unas luces, se vieron unas luces. Escúcheme, y le voy a hacer otra recomendación porque está bueno hablar del entorno y de los compañeros que muchas veces marcaron esta posta que nosotros estamos sumando ahí, un palito más que finito. Si se descargan la aplicación de la red Enfoques, pueden escuchar a todos los medios comunitarios de aquí, de esta zona de la Patagonia, que es gigantísima. Entonces, por eso tampoco decimos los medios comunitarios de la Patagonia, no. De esta zona de la Patagonia, de la comarca, algo de la costa, de la capital de Río Negro y de aquí de la cordillera también unas cuantas radios. Entonces se descargan la aplicación de la red Enfoque y ahí tienen para escuchar radio. Después no me diga todas las radios dicen lo mismo, todos hablan del tránsito de Buenos Aires. No, hay que buscar en la red porque hay un montón de material de medios comunitarios alternativos que nutren las programaciones. Es como usted dice, una cosa es escuchar una radio abierta, una radio mega radio por el aire de Bariloche, y otra es meterse en internet y empezar a escuchar otras campanas, otros puntos de vista, otras realidades, otras problemáticas, bastante diferentes de las que uno escucha en las radios, no me gusta decir ese término, pero hegemónicas. En Bariloche no creo que se diga hegemónicas, pero bueno, en las radios grandes. Hablando de radios y hablando de hacer radio, un 9 de agosto, pero de 1922, nace Philip Larkin, el poeta inglés, uno de los más destacados del siglo XX. Comenzó a publicar después de la Segunda Guerra. En su obra poética se pueden nombrar El Barco del Norte, Un Engaño Menor, Las Bodas de Pentecostés y Ventanas Altas. También escribió novelas Jill y Una Chica en Invierno y fue crítico de jazz de The Daily Telegraph. Murió por un cáncer de esófago en el año 1985. Se llamaba Philip Larkin. Un día como hoy, de 1936, la hazaña de Jesse Owens en los Juegos de Berlín. Completa su gran actuación en los Juegos Olímpicos de Berlín al ganar la medalla de oro en la posta 4x100, récord mundial incluido. El 3 de agosto se había impuesto en los 100 metros. Un día como hoy, del año 1945, bomba atómica sobre Nagasaki. El B-29 Boxcar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanza sobre Nagasaki, se dice, la segunda bomba atómica. Tres días antes había sido arrojada la bomba sobre Hiroshima. El segundo, y a la fecha último ataque nuclear de la historia, causa unas 40.000 muertes en la ciudad japonesa y deja cerca de 25.000 heridos. Los muertos por la radiación se sumaron a lo largo de los años. Un día como hoy, de 1967, la muerte trágica de Joe Orton. El dramaturgo inglés Joe Orton es asesinado a martillazos en la cabeza por su pareja, Kenneth Halliwell, que acto seguido se suicida con pastillas. Un día como hoy del año 1969, un glorioso año, no porque nací yo, sino porque un glorioso año, Los Crímenes del Cielo Drive. En el 1050 de Cielo Drive, Beverly Hills, se produce el que quizás sea el crimen más macabro del siglo XX, instigados por Charles Manson, ¿se acuerda, no? El descuartizador. Bueno, tres miembros de su secta, conocida como La Familia, entran a la casa del productor discográfico Terry Melcher, hijo de la actriz Doris Day, que había rechazado proyectos musicales de Manson. Melcher no estaba en la casa. Los tres enviados por Manson hallaron a la actriz Sharon Tate, al peluquero Jay Sebring y a una pareja de amigos de Tate, Abigail Folger y Wolczek Frykowski. Tate estaba embarazada de 8 meses. Su esposo, el cineasta Roman Polanski, se hallaba en Londres en ese momento. ¿Quiere que siga? Porque es medio... Siga. Es turbulento, ¿eh? Estamos en el 69. Exactamente. Matan a los cuatro a cuchillazos y balazos. Antes de ingresar habían asesinado a Steve Parent a metros de la casa. Al día siguiente, otro grupo de la familia mata en su residencia al ejecutivo de un supermercado, Leno Labianca. Los asesinos son capturados, igual que Manson, evitan la pena de muerte y reciben prisión perpetua. Manson muere en prisión en 2017 a los 83 años. Un día como hoy, de 1975, muere Dmitri Shostakovich. El músico ruso Dmitri Shostakovich fallece a los 68 años en Moscú. Nacido en San Petersburgo en 1906, fue uno de los principales compositores rusos del siglo XX. 2013, fallece Eduardo Falú. A los 90 años muere una de las grandes figuras del folclore argentino, Eduardo Falú. Había nacido en Salta y formó un dúo excepcional junto al poeta Jaime Dávalos. De su asociación surgieron clásicos como Vidala del Nombrador, Tonada del Viejo Amor y Zamba de la Candelaria. Musicalizó el romance de la muerte de Juan Lavalle, escrito con Ernesto Sabat. Esas son las efemérides que propone esta mañana la gente de Página 12. Ayer fue el Día del Gato. El Día del Gato, mire sí, usted. Señor, sí, bueno, señor. Le mandamos saludo a todos los gatos de Bariloche, que hay un montón aquí en Bariloche, ¿no? Está lleno. Sí, está sí, lleno, sí, está sí, lleno. Sí. Sí, bueno, a los gatos coihuenses también le mandamos un gran saludo. Y cada uno mira el gato que tiene en su respectivo hogar y felicítelo, porque en esta ciudad donde hay tantos perros, ser gato muchas veces es tarea difícil, ¿o no? Exactamente. Tienen que andar a la corrida por todos lados, por lo menos en este barrio. Los gatos andan saltando alambrado por todos lados. Exactamente. ¿Quiere que arranquemos con un pedido musical? Bueno. Porque Sebastián Carapeza ya está allí en Misiones 75, nos contaba que todavía los usuarios, bueno, venían llegando tarde, están desayunando, así que le vamos a dar unos minutos más para conectarnos con Misiones 75, pero hay un usuario que ya estaba cuando Sebastián llegó y nos pide una canción. Vamos a ver si la encontramos. Hola Raúl, ¿cómo andás? Buen día, soy yo, José. Quería que me pasara el tema ese que dice: ay, negrita mía, dueña de mi vida, dame tu amor, que por ti muero yo. A ver si lo conocés, y si lo conocés, pasarlo en la radio. Gracias, Raúl, nos vemos. José, buen día, buen día. Qué desafío, es más difícil que la de Gustavo de Artepidoles. No, esa. Es que me parece que es un tema de Mosca Rosetta, que se llama Negra de mi Vida. Pero lo busqué acá en mi biblioteca personal y no lo encontré. Pero vamos a poner otro de Mosca Rosetta para abrir el programa de hoy, que se llama Busca tu Voz. Mosca Rosetta es un trío de rock de Bariloche, integrado, en este caso lo que vas a escuchar es Chimango Ballet en batería, Charlie Arroz en bajo y Pei Etura, un gran guitarrista que está viviendo en Lago Puelo. Mosca Rosetta, Busca tu Voz para vos, que lo pediste. Ve a donde quieras ir, ya nunca te detengas si no quieres morir. Y sigue el rumbo fijo de tu hoy, el mañana detrás, sin que te des cuenta vos. Por eso te digo, que bailes tú conmigo, hazme gozar, hazme sentir tu paz interior. Prende el petardo de tu corazón y fuma la esencia de inmenso valor. Inciensos meditan tu paz interior, agradece todo eso que lo hace por vos. Importantes para vos, para él y para quien. Sigue un camino y no lo abandones, y siempre obtendrás lo que quieras tener. Solo tienes que buscar y buscar en tu lado interior. El misterio del mundo está a tu alrededor. Míralo, por favor. Busca tu voz. Tu voz. Alcances de la Ley Nacional de Salud Mental. Las internaciones voluntarias están permitidas porque prima el valor de la vida y la salud, pero no deben ser arbitrarias ni discriminadas, y debe ser el último recurso. ¿Sabías que hay un artículo por ley nacional que regula las internaciones involuntarias? Antes, no se controlaba. Una persona vivía hasta 40 años o moría en un manicomio. Contra olvidos en salud mental. Ley Nacional de Salud Mental, número 26.657. 26.657 no solo es una ley, nos ofrece una definición ejemplar en el mundo sobre lo que significa la salud mental. Artículo 3. Se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Ley Nacional de Salud Mental, número 26.657. Contra olvidos en salud mental. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Volvemos, volvemos al aire de este Radio La Mariposa raudamente, Raúl. ¿Cuántas R, eh? ¿Cuántas? Se ve que estoy despierto, porque si no me sale todas esas R juntas. Rápido ruedan los carros cargados de azúcar del ferrocarril, rolando arriba de taxista. La biblioteca del hospital necesita donaciones para seguir promoviendo la lectura, dice el título, y es una biblioteca de nosotros, tanto Fabián como yo, como los usuarios de Camino, como todo Camino Abierto, conocen muy, pero muy bien, porque en esa biblioteca, cuando ocurrió pandemia, cuando ocurrieron cosas como, por ejemplo, que se había cortado el gas en Camino Abierto y no teníamos lugar para hacer el programa de radio, nos dirigimos a la biblioteca El Papiro Dorado y allí amablemente nos cedieron el espacio y hacíamos radio en vivo para la gente que estaba pidiendo turnos ahí en la sala de espera. Que fue, era rarísimo, porque orientábamos un parlante a la sala de espera y hacíamos radio ahí y la gente miraba para todos lados y decía, ¿de dónde vienen esas voces? Bueno, esas voces nos permitían seguir haciendo el programa de radio pese a todo, y la gente del Papiro Dorado nos daba el espacio. Teresa, que es una de ex compañera del taller de radio y que trabaja allí en la biblioteca del Papiro Dorado, contó que el espacio existe hace 14 años y tiene un sector infantil. Para el 18 de agosto están preparando un festejo para los más chicos. Solicitan la colaboración de la comunidad con libros porque el espacio se va enriqueciendo y empobreciendo, dado que algunos son dados de baja con el paso del tiempo y otros son llevados por quienes asisten al hospital. Además, brindan talleres abiertos a la comunidad allí en la entrada al hospital zonal por la calle Elflame. Contó también que se va enriqueciendo y empobreciendo. Todos los libros, tanto infantiles como de adultos, son productos de la donación de la comunidad. Tenemos muy lindos libros, pero así como nos donan, los perdemos, porque a veces la gente, no por mala voluntad, dice Teresa, se olvida de devolverlos y algunos se estropean y los tenemos que dar de baja. Como el Día de las Infancias, estamos planificando una maratón de dibujo ligada a la lectura, que es lo que a nosotros nos convoca para poder promover la lectura de los niños. Haríamos una actividad con los chicos que concurren al sector de pediatría para ser atendidos por sus pediatras. El viernes 18 de agosto vamos a necesitar reponer textos y tener textos nuevos para compartir con los chiquitos. Aún hay personas que desconocen la existencia de este espacio amplio y cómodo, que además de ser un espacio de terapia para pacientes, es un espacio abierto a la comunidad. Se asocia a las personas y tenemos talleres distintos días de semana, explicó. Son a las 14 horas. Los talleres que allí se brindan, canto coral los martes, los miércoles tejido y los viernes escritura creativa. La biblioteca El Papiro Dorado está en el primer piso del Hospital Zonal, entrando por Elflame, desde aproximadamente hasta las 16 está abierta, de 9 de la mañana hasta las 16, salvo los jueves que no hay taller hasta las 14 horas. Melina, otra compañera de la Biblio, comentó que se reciben libros en el horario en que están abiertos o pueden comunicarse por Instagram en @biblioenfasis. Invitó a participar del festejo este 18 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Bueno, una buena iniciativa. Van a festejar el Día de las Infancias, como ahora se llama. Yo me acuerdo cuando era chico, el Día del Niño. Ahora, el Día de las Infancias. A mi madre no le gusta que le cambien. No, ¿por qué ahora le cambian? dice mi madre. Pero bueno, hay que respetar los cambios, ¿no? Sabe que referido a esta colecta de libros, el sábado, como cada mes, en la Biblioteca Popular Carilafken, que es la biblioteca de aquí del barrio de Los Coihues, hay un plenario. Y en el plenario había un par de cajas de libros ya preparadas. Y yo llegué y digo, che, ¿y esos libros son para guardar? No, son los libros que están preparados para la biblioteca del OSPI. Así que ya la Biblioteca Carilafken preparó materiales para mandar. Por ahí yo estoy hablando y ya los libros, esto fue desde el sábado. Capaz hay que tantas ya están manos en la Biblia que capaz que ya los libros están allá en el hospital. Exactamente, sí, sí, sí. Aparte, teniendo en cuenta, digo, qué bueno que existan estas bibliotecas, estos espacios populares, con los precios que tienen los libros actualmente, los libros en papel, es una oportunidad como para acceder a materiales. Esta biblioteca y todas las bibliotecas populares, sí, que hay en un montón de barrios, ¿no? La que está hermosa es la que está al lado de la llave, la Alfonsín. Qué linda que está esa biblioteca. Así es. Qué linda. Así es. Bueno, hay unos cuadros ahí arriba colgados de... ¿Cómo se llama esta persona que tenía unas cejas muy, muy grandes? Que está pegada en remeras y es masivamente conocida. Frida Kahlo, ahí está. Ah. No me acordaba cómo se llamaba. Está bien, pero está bien. Hay unos cuadros de Frida Kahlo hermosos. Mire usted. Y bueno, y después le voy a contar algo de lo que va a pasar también, ya que estamos en pos de difusión de materiales de libro. A ver, yo creo que si después me da un minuto tengo el audio, porque acá en la Biblioteca Carilafken, que en el sábado va a haber teatro, como siempre, actividad a la gorra, así que ha mandado uno de los actores que va a estar participando de este espacio. Dale. Ha mandado un audio, así que búsquelo, si búsquelo, parece, tranquilo, porque sí, yo tengo acá un pedido de canción. Bueno, adelante, vamos, entonces. Vamos con el pedido. Muy buen día, compañeros de la radio Mariposa. Habla Rolly, buen día para todos. Le iba a pedir si nos podían pasar el tema de Mi Primavera, de Marco Antonio Solís, para dedicárselo a Marcos. Eso sería todo. Gracias, por favor, pasen el tema y que por muchos años más esté la radio Mariposa. Amén. Amén, amén. Marco Antonio Solís, de Rolly, para Marcos. Me parece que hay algo ahí, ¿eh? No sé, me parece. ¿Dónde estará mi primavera? Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo. Quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas y en alguna me puedas perder. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar y hasta que los años cierre mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Yeah. hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Vamos a ver si es verdad que no. O sea, nos podemos ir a Camino Abierto, pero lo importante es que haya alguien del otro lado, allí en Misiones 75. ¿Hay alguien del otro lado de la línea telefónica? Sí, querido, por supuesto. Buen Qué día, da. Como siempre. ¿Cómo no, verdad? ¿Y cómo nos vamos a dejar solos? A vos, a Raúl, en esta mañana hermosa, divina de agosto, miércoles 9 de agosto, un agosto primaveral, ¿no? Es verdad, es verdad. Mire, aquí Raúl dio los pronósticos para lo que viene después del 9, así que no, por las dudas, llevémonos un pulovercito junto con la malla, Pollo. Vos decís que esto se termina, que es una fachada, que ya está... ¿Se terminó o no se terminó? Yo quiero que me respondas esto. No, Pollo, no se terminó nada. Jueves, viernes, sábado, domingo, nieve, nieve, nieve y más nieve. Mamá, a ver. Así que, Pollo, usted que tiene un físico privilegiado, siga dándole a la leña. Seguimos esperando por la 300 obras de la Intendencia a ver si termina la red de gas en el barrio de Jamaica. Todavía no fuimos agraciados, no hemos tenido suerte, así que bueno, haremos el topi con el hacha. Bueno, sí. Escúcheme, hablando de hacha, ¿con quién anda por ahí por Camino Abierto? No sé bueno, qué tiene acá que ver. Estamos con el staff permanente de Radio Las Mariposas. Este miércoles estamos muy tranquilos, tomándonos unos mates, hablando de un tema que bueno, que se nos viene encima, qué va a pasar el domingo, si queremos definir el voto, si vamos a ir a votar, dónde votamos. Muy interesantes las cosas que estuvieron saliendo fuera del micrófono. Bueno, es como una tesala electoral de los pasos que se vienen para este domingo, ¿verdad? Así es, así es. A veces nos olvidamos, ¿no? Pero este domingo hay que votar. Domingo, las PASO. Las PASO, que es como elegir a la dupla que va a representar a cada partido en lo que va a ser las elecciones para presidente antes de fin de año. Así sería. Sí, exactamente. Usted ya tiene definido su voto, ¿verdad, Fabián? Sí. Perfecto. Luder Vittel. No diga más nada. No diga más nada. No Luder Vittel. ¿Ah, Luder Vittel? Tengo. No me hagas traer recuerdos, por favor, no me hagas traer historias. Marcos, buen día. ¿Cómo te trata esta mañana preciosa acá en Camino Abierto? Te saluda Fabián, Raúl del otro lado. Hola, buen día, gente. Radio La Mariposa. ¿Cómo anda, estimado? ¿Cómo anda usted? Acá estamos tranqui. Acá no tengo frío, no siento frío. Este invierno fue... no tan crudo como antes los anteriores, así que bueno, con ropa livianita, buzo, campera livianita. Bueno, está bueno, igual vio que está cambiante el clima, ¿no? Un día sol, un día, pero la verdad que esta semana vino lindo. Lo que sí, no sé si anduvo por algún lago o por algún río, la cantidad... Por lo menos... Amaga irse el invierno, amaga, pero vamos a ver si son un par de días más. Sí, lo que le decía Marco, acá en Los Coihues, por lo menos el lago está altísimo, casi al tope línea de medición. Bueno, me das una buena noticia porque yo lo veo bajo cuando voy en verano y y me re duele porque un lago que se mantenía con los años con agua y después ver la playa que más gana al lago con varios metros, y yo digo, no sé si bombea mucho, no sé que si es un cambio climático, pero es difícil. Le contamos a quienes están aquí, bueno, a quienes están lejos de Bariloche, que cerca de este barrio está la Cascada de los Duendes, que es una caminata muy linda, y que han mandado imágenes en estos días. La cascada está, pero para ir a visitar, es el momento ideal para ir a visitar, tomarse el colectivo 50, caminar unas cuadras más que de lo acostumbrado hasta que termine en el puente, ir a visitar la Cascada de los Duendes. Sí, sí, entiendo, qué buenísimo, bueno, buenísimo, sí, sí, sí. Bueno, Marcos, muy bien. ¿Algo más que nos quiera contar? Sí, un poema para dedicárselo a Rolito, mi novia. Adelante. Bueno. Si tuviera mil amores y no tuviera tu amor, sería como tener un corazón artificial que siente falsamente. O sería como tener un corazón que latiría como el metal que suena. O sería como tener un corazón que late como la campana que tañe. Nada sería, nada sería. Y quería dedicarle el tema de Canelita, el gitano español. Caro lo estoy pagando. ¿Cómo es el tema, entonces? Claro, caro lo estoy pagando. Bueno, aquí Raúl ya está buscando. Se trajo una valija llena de long play, así que seguro que lo tiene. Canelita, el gitano español, reconocido en España. Muy bien, Marco. Ahí ya lo estamos buscando. Bueno, gracias, buen día, nada mejor. Hasta luego, estimado. Gracias, Marcos. Acá aprovecho a consultarle mientras camino con los pasos y la comunico con María, que quería saludar. ¿Tiene novedad acerca del puente de los Colgos, que se ha finalizado la obra? ¿Cómo venía, Pablo, vos que sos del barrio? Tengo novedades. Sí, a ver, cuéntenos, por favor. Ya se ha establecido la barrera de control de quiénes son coihuenses y quiénes no. Se ha establecido la frontera internacional en Villa Los Coihue. Con lo cual van a tener que tener pasaporte interno para poder circular por el barrio. No, le digo la verdad, ayer estaban volcando el hormigón en el puente. Así que se viene nomás. No sabe, la verdad que me quedé un rato mirando porque yo a veces digo que laburo, ¿no? Pero no me cree mucho la gente porque soy periodista, no laburo demasiado. Veía lo que estaban laburando, la verdad, los operarios ahí sobre el puente. Eso es laburar, ¿eh? La verdad que eso es laburar, en serio. Como muchos compañeros de camino en sus tareas cotidianas, que una vez se dice, ay, tengo que ir a laburar, ¿qué tenés que hacer? Tengo que ir a la radio. Tenés que ir a la radio. Está bien, que cada laburo tiene sus particularidades. Pero cómo estaban laburando lo que estaban tirando el hormigón ahí en el puente. Así que, bueno, posiblemente... ¿Es verdad que van a medir la cantidad de anticuerpos coihuenses que tenga la persona una vez que cruce el puente y entra al barrio para ver si supera la barrera, el mínimo tolerable por el barrio autónomo de los coihuenses? Sebastián, lo que creo que van a medir es la calidad del tren delantero de los autos por cómo quedaron. Sí, creo que... Es verdad que van a poner alineación y balanceo del otro lado del puente. Gratuito. Van a poner 5 talleres de alineación y balanceo gratuitos. Yo creo que una manera de que este barrio consiga unos mangos como todos los barrios de Bariloche... Eso es política pública. Muy bien, ahí es donde hay que fortalecer a las cooperativas, a los vecinos, ¿eh? Hagamos una cooperativa, pongamos una gomería, que se ponga un taller mecánico amigo que cobre barato... Más que cobre barato, que haga como una especie de bono, diría yo. Porque claro, como uno va varias veces al año, paga como una cuota y ya no le sale tan caro tú cuando tiene que ir, ¿no? Es una inquietud planteada en esta radio barrial, ¿eh? Guarda. Escúcheme, usted que labura en cooperativa, en vez de que esté todo centralizado allá en Esandi arriba, por ahí se podía proponer esto, RTO barriales, y ahí los barrios tendrían un dinero importante para poder gestionar recursos, ¿o no, Carapesa? Sí, con lo que te cobra la RTO, tranquilamente. Habría que unificar las normas, porque creo que lo que tiene de RTO a veces se levanta la vara demasiado para el PYME de algunos barrios. Habría que ver que todos tengan más o menos el mismo criterio, porque si no, hay algunos autos que circulan y lo miramos con un solo ojo. No, pero escúcheme que... que se decida en asamblea barrial, de acuerdo a la calidad de los autos que hay en los barrios, la cantidad de recursos, de requisitos que se solicita. Por ejemplo, los barrios donde haya más Renault 12, Peugeot 504, hay que tratarlo de otra manera que los barrios donde hay autos de alta gama, ¿o no? Los recursos son otros. Y también los requerimientos tienen que ser otros. Exactamente, claro, bueno. Ahí está, porque si se unifica todo, claro, los barrios que tienen Renault 12 y Fiat 1 y Renault 4, bueno, se quedan afuera, un montón, ni se acerca. Pero bueno, es lindo tema para tratar, para mejorar la calidad de vida de nuestros barrios y sobre todo la calidad de vida de nuestros autos. Bueno, muy bien. ¿Algún otro compañero o compañera que quiera salir de este delirio que hemos planteado? Sí, bien. Tengo acá a María. María quería comentar algo cortito, quería saludar. María, del otro lado, te escucha la audiencia de Radio Los Colgos. Hola, Raúl, Fabián, ¿cómo la están pasando? Escuchándonos de nuevo, un nuevo día de miércoles a la radio. Buen día, María, buen día. Quería contarle que el sábado 5... fui a un cumpleaños de dos nenes de 3 años y 8 años y estaban todos disfrazados de cola larga, dinosaurios. Hasta la torre tenía dinosaurios y huevitos de artificial. ¡Qué bueno! Sí, buenísimo. Pero no pude sacar fotos porque me olvidé el celular en la casa. Bueno, pero, no pero lo estás contando en la radio, está bueno. Sí. María, ¿y había torta de dinosaurio también? Sí, está toda la declaración del dinosaurio. Qué bueno. Había juguete arriba. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muy bien. ¿Qué era, de algún familiar o de algún familiar o algún ¿familia? Amiguito? No, uno sobrino postizo, porque es hermano de Georgia, pero de diferente madre, de hermano. Está bien. Así que la pasamos lindo. Mi hermano se llevó todo lo que sobró la comida. Pero no, pero ni miga dejó siquiera. Bueno, está bien. Y en estos tiempos, cuando antes por ahí decían, ¿querés llevarte una viandita? No, está bien, dejásela a los chicos. Ahora sí, por favor. ¿Cómo están las cosas? Bueno, muy bien, María. Cambiaron muchas cosas. María, ¿algún cambiaron tema? Muchas las cosas. ¿Algún tema musical que quieras pedir? Sí, ese de que, ¿cómo se llama? ¿Cómo era? Y la canción de la alegría. Canción de la alegría. Bueno, vamos a ver aquí Raúl. Aquí Raúl ya está buscando. Feliz miércoles. Chao. Abrazo, María. Bueno, a ver, vamos con la última compañera de esta primera ronda que quería hablar. Yo les hago, a ver, mención de lo que veníamos hablando recién, algunos efemérides. Ayer fue el Día Internacional del Gato. Salieron algunas mascotas, pero también algunos personajes polémicos, sobre todo en nuestra política argentina, mencionando efemérides. Lo dejo su interpretación, ¿no? Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, del cual también estuvimos hablando un poquito, pero hoy también es un día muy significativo con una compañera porque se cumple un año que está acá en Bariloche. A ver, estoy con Estela, corregime Estela si es así, por favor, y por qué se cumple un año o no de hecho esta día. Buen día, Raúl, Fabián. Buen día, Estela, buen día. Un año que salí de mi pueblo. Claro. De Colonia Torres. Así que, bueno, el 15 va a ser un año que estoy acá en Bariloche. Estuve una semana en Viena cuando salí de allá y después vine para acá. Y no extraño para nada el lugar. Mantengo, en cierta forma, mantengo un poquito de contacto con los amistades y por ahí veo lo que pasa, como lo que pasó el sábado pasado, que se presentó el Indio Solari con los fanáticos del aire acondicionado, algo así como eso, los fundamentalistas. ¿Tiene novedades de si hubo algún problema del pueblo con tanta gente que fue? ¿Cómo quedó respecto a recitar escenas? De eso no se informó mucho, solamente que aproximadamente desde todo el país llegaron unas 20.000 personas y como vieron la gente de la Comisión Directiva del Centro de Jesús María, donde fue el evento, lo vieron muy favorecido, muy similar a cuando estuvo la reina. Resolvieron realizar otros conciertos de rock que lleven así mucha afluencia de público, y todo esto va destinado en cierta forma a los cooperadores. Una parte va destinada a los cooperadores escolares que conforman la comisión. En este caso, hay uno de los cooperadores que está en serios problemas, porque 5 chicos de una escuela han salido elegidos para participar en las Olimpiadas de Matemáticas en la ciudad de La Falda esta semana, y a cada chico le costaba 35 mil pesos. Y como es una cooperadora chica, entonces no llegaban con los fondos y estaban buscando otros medios para recaudar fondos para solventar los gastos de esos 5 chicos y de una maestra que los recompense. Bueno, muy bien. Fresca, muy buena la data, Estela. ¿Les parece que vayamos a alguno de los temas musicales solicitados? Por supuesto, estimado, aquí tenemos una larga lista, así que bueno, en algún momento volveremos al aire de este Radio La Mariposa, ¿le parece? Perfecto, subimos el volumen entonces, atento a los pedidos musicales y volvemos en un ratito. Vamos a ir entonces, que nos habían pedido, ¿cómo se pronuncia? ¿Céline? ¿Cómo es, Raúl? Que yo soy medio de madera para este tipo de ritmos. Sí, Céline Dion, sí, Céline Dion. Ahí estamos, mire con quién, esperemos que esté bueno el sonido, pero me llamó la atención, Céline Dion con los Bee Gees. Ahí va, perfecto. Ahí vamos entonces, adelante. Para Estela Maris que la pidió. Esto es grabado en alguna de las sesiones que estuvieron juntos. Okay, let's go. Okay, let's go, let's do it. Right. Hi, I'm Maurice Gibb. Who are you? One more time. I'm Walter Afanasieff. I produce records, write music. I was asked to produce Immortality with the Bee Gees. Hi, I'm Maurice Gibb. I'm Barry Gibb. And I'm Robin Gibb, and we're the Bee Gees. We wrote a song for Celine Dion called Immortality. She inspired the song. She inspires us. It was a song that I felt so close to as if I almost wrote it. I mean, it's such a, you know, spiritual piece. I mean, it's just incredible. It was a dream that she might sing one of our songs one day, and the dream came true. So this is who I am. And this is all I know. And I must choose to live for all that I can give. The spark that makes the power grow. And I will stand for me, treat me if I can. Symbol of my faith in who I am. But you are my only. And I must follow on the road that lies ahead. Every ounce of me now. we don't say goodbye. Seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta las 13 del mediodía y esta canción la había pedido Estela Maris. A ver qué era lo que decía Estela Maris. Hola, ¿qué tal? Radio Mariposa. Hoy es un día hermoso. Quiero dedicar un tema de la conga. Buen día, audiencia de La Mariposa y de 105.5 FM Los Coihues. Les pido un tema de Celine Dion. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella está lejana, que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no paralelo. Por cobardía o porque hablas y cuentas que en el amor nada, nada te falta. Bomba de tiempo en mi alma, que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito y explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Oh, oh, oh. Mi universo paralelo. Paralelo, me obligo a no gritar que te quiero, que te quiero. Oh, oh, oh, oh. Mi universo paralelo. Oh, oh, oh. A través del Chau Bicho, la forma de interna de comunicación de Camino Abierto, dice Elan, yo lo mando escrito, hola Radio La Mariposa, quiero pedir un tema de Rata Blanca, nada es fácil, sin tu amor para escuchar mientras hago mis cosas en casa. Y otro usuario, Nico, dice, yo me descargué la aplicación del link y no sé cómo funca, yo quiero Religión de Intoxicados. Bueno, Religión de Intoxicados, vos lo pedís, vos lo tenés. We'll be right back. vida hay más de una realidad. En cada casa es un mundo, cada mente un planeta, donde tus ideas forman tu personalidad. Nada está bien, nada está mal, todo es distinto, es mi forma de pensar. No estoy arrepentido por lo que hice ayer, pero lo que no me gustó voy a tratar de cambiar. Con todas esas cosas que no pueden comprar, yo no sé si será la televisión que les muestra un culo que no pueden tocar. Mis amigos, mi familia, mis perros y eso son las cosas que yo tengo como religión. La vida es tan sencilla, pero algunos no lo ven y solo usan subirse a un Mercedes. ¿Cuál es la diferencia entre un remisero, un obrero, un profesor de facultad, un cantante de rock, el que vende estampitas? Vivir en el campo, vivir en la ciudad, si da lo mismo semillera que millonario. Probar toda la vida o salir a laburar, ser lindo, ser feo, ser bueno, ser malo, lo importante es si supiste disfrutar. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Se escucha la radio La Mariposa en las estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la radio La Mariposa. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. 12 del mediodía, y ya estamos de nuevo comunicados con Camino Abierto. Allí está Sebastián Carapeza y los usuarios. A ver, Seba, buen día. Sí, buen día. Acá, como bien decía el separador, las noticias, las columnas y más novedades de Camino Abierto. Acá al pie. Estamos en este momento con Estela, que tiene preparada la columna del día de hoy. Novedades, columnas que preparan los usuarios, que traen como novedades, con temas significativos que traen una impronta para cada uno de ellos. Estela, ¿qué nos trajiste preparado para el día de hoy? Buen día de nuevo para todos. Hoy me voy a referir a una situación de las situaciones graves que tiene la población mundial, que es los basurales a cielo abierto. En Argentina hay más de 5.000 basurales a cielo abierto, y en países desarrollados en el mundo también cuentan con basurales a cielo abierto, donde personas de sectores más vulnerables que no tienen recursos, que no tienen trabajo, vivienda, así sean las ciudades más prestigiosas del mundo, viven del reciclado de la basura. Y acá en Bariloche me han contado gente que ha ido al vertedero, ustedes lo llaman así acá, yo lo llamo basura, que así lo tenemos en Córdoba, y bueno, me dijeron que viven familias dentro del vertedero, y cuando uno llega con un vehículo para tirar lo que lleva, lo primero que hacen es preguntar qué es lo que llevan para apoderarse de esas cosas, qué es lo que ellos reciclan, y después lo venden para poder acceder por lo menos a la alimentación de cada día. Qué bueno sería que en vez de implementar tantas políticas a nivel mundial, local, nacional, con respecto al tema de la basura, se dedique más a generar fuentes de energía y de trabajo con respecto a eso. En algunos lugares que se clasifica la basura, se han hecho cooperativas y otras fuentes para darle trabajo a la gente mal llamada ciruja, que viven de eso. Pero en realidad habría que concientizar a la población para hacer una mejor clasificación de la basura, y que a la vez cada pueblo o cada lugar pueda hacer un múltiple uso de la misma, tanto generar fuentes de calor, de electricidad, como a la vez con lo que es reciclable, crear nuevos subproductos de la misma, y así brindarle una mejor calidad de vida a la población. Como ser en el lugar donde yo vivía, en Colonia Carolla, que la mayor parte de la basura es producida por los 13 kilómetros de arbolado, vendría bien en una zona favorable que tiene la corriente de agua de la lluvia, del río y del viento, a generar una especie de central calorífica, y a la vez en el mismo lugar una fábrica donde se elaboren subproductos con lo reciclado. Algo similar a lo que se hace en Suiza y en Austria, donde cada parte de los residuos que utilizamos en la casa principalmente van a distintos contenedores, y esos contenedores sirven tanto como para brindar energía, tanto calórica como eléctrica, y a la vez la creación de subproductos. En los países centrales de Europa, personas que trabajan como ser en el área mecánica, es muy difícil, si no están acostumbrados a eso, de cuidar todos los detalles, porque en el caso de lavado de motores, si está en una bota fuera del recipiente de plástico que le dan para el lavado de los mismos, recibe tanto multa quien lo hace como el dueño del negocio, en el caso de la compañía deportiva, recibe una multa también el equipo. Entonces, y en otros lugares se pueden aplicar las técnicas para preservar el medio ambiente y poder brindar mejores recursos a la población, creo que en todas partes del mundo, con buenas políticas y más hechos, lo podemos lograr. Muchas gracias y bueno. Bueno, aprovechamos acá para resaltar el trabajo de los recicladores Bariloche, Asociación de Recicladores de Bariloche, que tenemos en la ciudad, que contribuyen con esto que estaba contando Estela, de separar los residuos. Muy bien, muy bien, muy bien. Del otro lado, Raúl. Sí, sí, estábamos escuchando exactamente lo que estaba comentando Estela Maris y que viene a cuenta de las próximas elecciones municipales, ¿verdad? Sí, sí, así es. Es uno de los temas que están tocando los candidatos cuando van a hacer las entrevistas radiales y periodísticas. Bueno, es una de las preguntas que le hacen a los futuros intendentes. ¿Qué va a hacer con el basurero? ¿Cómo va a tratar la basura? Sí, exactamente. Hay varias propuestas de que haya un basurero, una basurera regional. La Bariloche me parece que lleva para más, pero bueno, sí, son varias las propuestas al respecto. Espero que mejore la situación, sobre todo de los barrios del Alto, de Pampa Guanuleo, que lindan con el vertedero y que, bueno, están en contacto con todos esos residuos tóxicos cotidianamente. Muchos de los candidatos hablaban del compost. ¿Usted tiene compost en su casa? Sí, sabe que sí, tengo compost, tengo invernadero y sí, estamos ahí habituados a separar la basura porque puyo bastante la tierra y porque al no tener camión recolector que pasa a retirar los residuos necesitamos que sea lo mismo, disponible lo que queremos y reutilizar lo máximo posible. Exactamente. ¿Hay otra de las usuarias que tiene otra columna por ahí? Exactamente, adivina quién puede ser que está acá esperando con el material en mano, en punta, como diríamos en jerga, a ver. ¿Empieza con C? Empieza con C, no es Cristian igual, ¿eh? Muy bien. Es Candy, que la tengo acá del otro lado, que nos tiene habituados con su columna. Candy, buen día, ¿qué trajiste para el día de hoy para la columna Todo Reggaetón? Hola Pollo, buen día. Hola Raúl, hola queridos oyentes, mis fieles oyentes de la radio de La Mariposa, 105.5 FM Los Coihues. Buen día, Candy. Buen día. ¿Cómo anda tu salud? ¿Mejoraste? Estoy mejorando de a poco, trato de no, ¿cómo se llama? De no gritar porque me tengo mucho dolor en la garganta, que eso es lo que me cuesta. Y nada, me olvidé anoche de tomarme un té Vicks, pero estaba muy cansada, pero hoy sí arranco a... Y estoy bastante complicada, ayer, como que me faltaba un poco del aire y trato de estar un poco más fuera, porque más que todo que me perjudica mucho la nariz, ¿viste? Y tengo por ahí miedo de que haya sido neumonía, pero nada, más que eso, que tengo que estar tranquila, porque si yo hubiera tenido neumonía, me... estaría tratándome mucho el aire y no es así, pero es una gripe común, hay mucho virus en el aire, y hay que debilitar mucho el ambiente de la casa, más que todo, y lo recomiendo a aquellas personas, yo no soy doctora ni enfermera, pero quisiera ser, pero Dios sabrá si lo que va a hacer conmigo, que si tornudan, lo hagan con el 7 de codo, y si van a toser también, porque eso evita de tirar y propio los virus a otras personas. Con el pliego del codo. Con el pliego del codo. Así que nada, les recomiendo eso. Y si están así como yo, y si se siente mal, que vayan a la guardia. La guardia está en las 24 horas, los 365 días del año. Y también el tema de que nuestra compañera Alin Estela, que habló del vertedero, a mí me llamaron del consejo hoy a la mañana, que para el próximo jueves me esperan a las 9:10 en el consejo. Eso también lo voy a llevar, plantear de que qué van a hacer con el vertedero, porque el vertedero es algo, un ambiente muy tóxico, que cada vez que llegamos en la primavera sufrimos mucho el incendio, incendia cada rato, y hay que separar las cosas, vidrio con vidrio, plástico con plástico, lata de lo que sea, de soplo, de lo que sea, tenemos que separar los residuos, no mezclar, porque eso perjudica también en incendios forestales, también estamos dañando mucho la naturaleza, estos quemajes, nosotros decimos, bueno, amamos a la pasta mamá, la cosa no es la naturaleza, y si nosotros no nos hacemos daño, más daño nos causa a nosotros, ¿me entiende lo que me puedo utilizar? Sí, gracias, sí. Candy, por la consigna. Sí, sí, sí. Y una pregunta para Candy es, ¿te invitaron desde el Consejo Deliberante a integrar la banca del vecino? Claro, claro. Hoy casi me largué a llorar y tengo ganas de llorar porque es algo que esperaba muchísimo, muchísimo día. Y hoy a la mañana que estaba lavando la cama y me recibí una llamada. Así que nada, estoy totalmente emocionada porque a mí me gusta hablar de la política. Me está preocupando más que son mi ciudad, que amo, que más a pesar de que no nací acá, pero gracias a ustedes me eligieron este destino, ¿me entiendes? Buenísima, Candy, te felicito. Bien. Y que te vaya bárbaro en la banca del vecino. Gracias, Raúl, gracias por apoyarme igual. Bueno, ahora sí, vamos a la columna, sí. A todo reggaetón. ¿Qué nos trajiste para hoy, Candy? Hoy traje una nueva columna que se llama Plan B, Fronteo. Este tema lo elegí porque con mi pareja lo escuchamos siempre. Él tuvo también con Kenny, también ese colombiano también. Tuvo con... A ver si lo puedo buscar. Esperen un cachito. Estuvo con Arcángel y Lexio también. Estuvo con Kenny también. Estuvo con Eddie Rasta en Gringo también. Estuvo cantando. Y bueno, elegí este tema porque me gusta y porque mi pareja me lo dedicó. Y nada, este tema se lo dedico a todos, especialmente a mis queridos oyentes, a mis compañeros, a la creadora, especialmente a mi fan, que la amo mucho, a la hija del pollo, le mando un beso, mi vida, mi fan hermosa, te mando un beso, y nada, estoy esperando para cuando me van a dar en la mano de hacer un club de fan, Raúl. Y ya, un poquito ya los tenés, porque la hija del pollo ya es forma parte de tu club de fan. Oh, mi vida. Yo me anoto también, puedo ser uno más. Ahí va, ya somos dos. Tres entonces somos. Bueno, Raúl, vamos con ese tema y nada, si no hay otro tema que los compañeros quieren dedicar, nos encontramos el próximo miércoles de 11 a 1 de la tarde, así que para aquellos que se animen a escuchar por Nick también se puede, así que nos estaremos viendo el próximo miércoles y esperemos que también del puente, porque todos los miércoles hacemos la radio acá en camino, pero queremos ir a la radio, así que nada. Extrañamos mucho los colores, tenemos mucho ir a la radio, esperemos que pronto ya nos tengan por allá. Bueno, Seba, nos vamos con Plan B y Fronteo. Dale, perfecto, dale. Nos quedamos acá escuchando, un abrazo. Hasta luego. Sobresale encima las demás. Tu brillo cuando sale la sopaca. Que quieren competir y no la dan. A ti te queda bien ese fronteo. Te luce flaquita todo lo que te pone. Yo las mujeres de ti con el celo. Causas envidia en la calle cuando te ve. Pues por aquí nadie tiene tu porte. Y tu manera de envolver los hombres. Me tiran buscando que me enamore. Aquí en la sombra. En Instagram pon una foto. Ya los hombres tienen loco. Picúa, me contra tu mensaje bien frontúa. Con poca ropa haciendo pose casi de nua. Tú disfrutas de cómo se te insinúa. Pide túa, yo solo quiero ver si tú actúas. Tú te enamoras pero casi nunca. Porque también tu factura. Yo sé que busca alguien que esté a tu altura. Que tenga fundamento, que siempre esté atento. Con el tío del gueto, el número experto. Que viva produciendo en un volumen alto. Dueño de sus sueños, dueño de sus actos. A ti te queda bien ese fronteo. Te luce blanquita todo lo que te pone. Con las mujeres de ti con el celo. Causas envidia en la calle cuando te ven. Pues por aquí nadie tiene tu porte. Vuelven los hombres. Me tiran buscando que me enamore. Pero esta gatita no hay quien la asombre. Me están tirando, buscando. Pero tú no te pachas y no haces caso. está luciendo siempre todo lo caro. Tu ropa, tu prenda, tu vida por la tienda. Después pa' tu cuerpo el pelo alguien te la arregla. Con un piquete en tu guagua y los guardias te faltan. Pero no te da multa porque hablando te lo callan. Y camina a la playa con la muchacha. Son las más que beben y no se emborrachan. Son las más que pretenden, son de las más que se hablan. Luciendo lo nuevo. A ti te queda bien ese fronteo. Flaquita todo lo que te pone. Yo las mujeres de ti con el celo. Causas envidia en la calle cuando te ve. Pues por aquí nadie tiene tu porte. Y tu manera de envolver los hombres. Me tiran buscando que me enamore. Pero esta gatita no hay quien la asombre. Así pasaba la canción de la columna de Candy y seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta las 13 del mediodía. Te podés comunicar con la radio al 2944-784040. Y aquí pegadito a la Junta Vecinal, a la radio, está muy cerquita la Biblioteca Popular Karilafken. Y va a haber teatro, Agenda Teatral 2023, día sábado 12 de agosto, el próximo sábado a las 20 horas, con entrada a la gorra, con reservas al 2920-553355. Flower Paper, Wacky Baker presenta La Vara, Quinta Dimensión. Un viaje de ida, dice la gacetilla, una experiencia teatral. Te rompe la cabeza y pone los pies en la tierra. La sinopsis, ¿cómo es que en la actualidad vivimos? ¿Deseamos efectivamente vivir así como lo hacemos? ¿Son aquellos mandatos que se nos imponen razonablemente válidos? Una obra que transita por diferentes universos estéticos en los que se mezclan y funden en partes igualmente desiguales el naturalismo, el clown, la tragedia y el absurdo, y en donde se pone de manifiesto el profundo contrasentido que implica desvelarse por acceder a un sitio que no sabemos nunca siquiera a dónde es que se encuentra. La producción es de Flower Paper Beckenbauer, con la agrupación y la actuación de Mauri Biava, Gustavo Dazo y Fernanda Aparicio, y la técnica de Oski. Esto va a suceder este próximo sábado 12 de agosto a las 20 en la Biblioteca Popular Karilafken, aquí muy cerquita de la radio, y nos mandaron un audio, a ver, que nos cuenta un poquito más de la obra. Hola, querida gente de Los Coihues, mi nombre es Gustavo Dazo, soy músico y actor y soy parte integrante del grupo Flower Power Beckenbauer Teatro, que este próximo sábado 12, va a estar presentándose en la Biblioteca Popular Karilafken a las 20 horas con su obra La Vara, una obra que viene circulando hace ya 5 años, que mezcla comicidad, drama, absurdo, distintos géneros, y que ha tenido excelente repercusión. La entrada es a la gorra y queremos invitarlos a todos ustedes a presenciar la obra. Pueden hacer reservas al número 2920553355 y nos encantaría vinieran, nos encantaría que la gente del barrio pudieran acceder a este trabajo teatral que ha venido girando y rolando por Bariloche desde el año 2019. Le integran el grupo Mauri Biava, Gustavo Dazo, quien les habla, María Fernanda Paricio y Oscar Monsalve en técnica, y nos complacería, como les dije mucho, que este sábado 12 a las 20 horas en la Biblioteca Popular Karilafken pudieran venir a vernos. La entrada es a la gorra y pueden hacer las reservas al 2920-553355. Muchísimas gracias, los esperamos a todos allí. Buen día a todos, feliz miércoles. ¿Me podrían pasar el tema? ¿Cómo era? La canción de la alegría. La canción de la alegría. Que pasen bonita mañana, bendiciones. Soy María. Buen día. Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coihue. para mí salud mental comunitaria es encontrar la manera de que la comunidad donde uno se desenvuelve esté lo mejor posible. Encontrar la manera, ya sea con entretenimientos, distintas actividades que puedan hacer en común, eso. No sé, podría decir que mi opinión me parece que la salud mental es algo que le falta a todos en este planeta directamente. Muy bien. Como que nosotros de alguna manera canalizamos todo por ahí lo que la sociedad no se quiere hacer responsable de sí misma y terminamos manifestando lo que los demás no están dispuestos a ver en ellos mismos, ¿no? Y pero que le falta todo, seguramente que le falta todo. Convivir en libertad y armonía. Bien, ese es un objetivo, lo planteo como un deseo, ¿qué sería? Es lo que podría decir de lo que sacamos de salud mental. ¿Mimi, querías decir algo? Sí, yo cuido a mis hijos, los quiero mucho y ahora está pasando cosas mal de noche. Mataron a una chica de pie, una puñalada. Porque en la sociedad no somos todos iguales. Y insertarse en la sociedad y volver a insertarse en la sociedad tiene su cultura, tiene su progreso, tiene los de alta alcurnia, tiene los pobres, tiene los ricos, y en la sociedad hay que insertarse en la sociedad para convivir con los demás. Y todos los días convivimos acá, todos los días convivimos, pero no compartimos las mismas cosas. Michel Foucault escribió mucho sobre la locura y justamente dice lo que dice Carmencita, ¿no? Que los institutos, lo que se llamaba antes el patronato de la infancia, los hogares donde se encerraban a los niños, niñas y adolescentes, el manicomio y el penal, comparten, digamos, esto de la privación de libertad, del trato cruel, de la cuestión del control hacia el sujeto, hacia la persona. Y lo que dice Carmen es muy importante, porque los niños y las niñas y los adolescentes no tienen por qué vivir en una situación de encierro y una vida arreglada. O sea, tener horario para comer, horario para dormir, horario para lavarse los dientes, horario para hablar, horario para callarse. Eso es tener un control sobre la persona. Por eso, los chicos que tienen alguna problemática con su familia, hay un programa que se llama Familia Solidaria, que lo que merece es justamente que ese niño viva en un hogar hasta tanto se resuelva su problema y pueda vivir con quien tiene que vivir. Muy buenos días. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Es un vínculo entre los sentidos. Me parece que es un medio de expresión y, como dijeron los más, también de enlace con otras personas. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. Escúchanos, no te muevas. Buen día, buen día. Mi nombre es Sebastián. Buen día, Radio La Mariposa. En este miércoles 9 de agosto quiero pedir un tema. ¿Miércoles 10? Miércoles 9 de agosto. Quiero pedir un tema con algo que va a pasar el fin de semana, algo importante que seguramente hablemos ahora en vivo. Un tema de resistencia suburbana, se llama Cuidado a quién votar. Para Sebastián y para todos los usuarios de camino que están escuchando la radio. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. Porque llegaron represor, nos tira encima a toda la policía. Porque llegaron represor, nos tira encima a toda la policía. Y cuando queda reclamar, terminarás con la cabeza partida. Y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. Todo depende de vos, ahora y siempre todo dependió de vos. Todo depende de vos, abrí la mente y usa la razón. No te avisé, no. No me digas que no te avisé, no. No me digas que no te avisé, no. No me digas que no te avisé. no. Y al autoritarismo también decirle que no. Ya está mucho fácil decirle que basta. Y a la inseguridad también decirle que basta. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Después no digas que no te avisé. No me digas que no te avisé. No me digas que no te avisé. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Otra de las canciones solicitadas por los usuarios pedía Elan esta mañana, Nada es fácil sin tu amor, de Rata Blanca, decía, para escuchar mientras hago mis cosas en casa. Bueno, nos vamos con Nada es fácil sin tu amor, de Rata, para Elan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantuflas. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Hola, soy Elena, tallerista de Camino Abierto. Actualmente estoy coordinando el taller de teatro. Nos reunimos los lunes de 11 a 13 horas con todos los protocolos que corresponden a nuestro contexto actual. Y el taller pretende más que nada generar un espacio de encuentro e intercambio en el que todas aquellas cosas que nos pasan o nos pasaron puedan ser volcadas en un espacio escénico de manera lúdica, poética y creativa. Encontrar en el arte una forma de un medio para expresar nuestras vivencias, digamos. Y actualmente estamos haciendo un proyecto de radioteatro en el cual empezamos como punto disparador eligiendo frases o temáticas, las cuales charlamos y debatimos, y a partir de ello pensamos una situación, una historia, personajes, vínculos, tramas, lo escribimos, lo charlamos. Y con eso después lo ensayamos y lo grabamos al final de cada jornada. Cada lunes estamos haciendo un capítulo distinto que prontamente estarán saliendo al aire para compartir a la comunidad. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. Soledad María Dolores, una mujer hecha de vidrio despejado, de sopa sin verdura, con los pelos grises y los ojos color azules helados. Una lechuza que siente miedo en la oscuridad del desierto. Frente a un barranco enorme como el océano, sueña con Venecia. Vive en un mundo alambrado, sin puerta, sin mate y sin silencio. A mí me gusta venir a Camino Abierto porque tengo muchos compañeros con los cuales los quiero mucho y son mis amigos. Aparte, la gente que trabaja en la cocina también. Los operadores también, igual que la psicóloga y todos los talleristas son buenas personas. Aprendimos mucho. Acá los usuarios somos de hacer actividades, el deporte, teatro, viaje por el mundo. Acá tenemos también hacemos la asamblea, que es una asamblea de los usuarios, que hoy la tenemos. Y los viernes tenemos diferentes actividades. Por ahí vamos de paseo todos juntos. La otra vez fuimos a Villa Mascardi. También fuimos a Valparaíso y Villa del Mar. Es un espacio para que nosotros tengamos mensajes, comunicación con oyentes que escuchan radio comunitaria. Por ejemplo, hay una salida Radio Piqué de Portillar, si se conocen, que es comunitaria, y a una radio de Buenos Aires. Y además de los coibos, que tiene mucha salida por los kilómetros. Y bueno, y ahí participamos, todos tenemos nuestros minutos. Él no deja participar todo el pollo. Pasa el micrófono para todo el que está acá. La operadora, psicólogo, tienen su momento, su... Escuchá La Mariposa, el programa de radio Camino Abierto, los miércoles a las 11 de la mañana. Por FM Los Coihues, 105.5. 12:45, nos acercamos a las 13 horas en que vamos a terminar este programa, pero antes tenemos más pedidos, ¿eh? Él es Canelita, caro lo estoy pagando para Marcos. Yeah. En Radio La Mariposa, Canelita Caro, lo estoy pagando. Y hablando de Radio La Mariposa, le contamos que en Camino Abierto, allí en Misiones 75, en la parte de arriba de la edificación funciona Maquinando. Maquinando es una empresa social creada por y para los usuarios de Camino Abierto. Y allí tienen en venta sábanas. Así que si estás buscando sábanas y estabas buscando precios, bueno, no busques más. Misiones 75. Están vendiendo en Maquinando Bariloche, en el primer piso de Camino Abierto, sábanas. De una plaza a 6.500 pesos. De plaza y media, 7.500 pesos y de dos plazas a 8.500 pesos. Encarga la tuya, dice la gacetilla que nos mandan desde Maquinando Bariloche. Bueno, si tenés ganas entonces de comprar o cambiar esas sábanas que ya estaban viejas, anda a buscar sábanas nuevas recién hechas por la gente Maquinando Bariloche en Misiones 75. Podés ir desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas. Maquinando Bariloche venden sábanas allí en Misiones 75. Y otro de los pedidos era temprano, en la mañana a las 11:43, Fernanda Painenao nos pedía escuchar una canción de No Te Va a Gustar. La canción se llama Rata, para Fer. Piensa, no parecería, pero piensa. No te lo tomes como una ofensa, pero no te alcanza a compensar. Mueve, mueve sus neuronas y no puede. No puedo entender a qué se debe. Quizás te podamos ayudar. Disparanos, por favor, si es lo que te hace feliz. Mata tu rencor y vos te querés morir. Ruega, porque sus palabras ya no llegan. Tira unas trompadas y patea, pero no le alcanza con patear. Rata, tiene los valores de una rata, pero sus palabras no nos matan. No se lo puede perdonar. Disparanos, por favor, si es lo que te hace feliz. Mata tu rencor y vos te querés morir. Rata, tiene los valores de una rata, pero sus palabras no nos matan. Y no se lo puede perdonar. Y no se lo puede perdonar. Y no te lo puedes perdonar. Los invito de miércoles, todos los miércoles de 11 a 1, que escuchen nuestro programa La Radio en la Mariposa. Esto se transmite en la 105.5, la radio Los Coihues. Compartimos ahora la columna de poesía de Omar. El tiempo he perdido y he perdido el viaje. Ni sé a dónde he ido, mas sí vi un paisaje solo en ocres desteñido. Lodo, barros, nieblas, brumas de turbio pelaje, de negras plumas y luces mediocres y luces mediocres. Vi también erectos pinos, señalaban un dombo confuso, ominoso, abstruso, y un horizonte gris de lindes circunspectos, vi aves graves de lóbregas plumas, antipáticas al hombre. Silencios escuché, mudos sin nombre, que ambulaban ebrios por entre las brumas. Lodo, barro, nieblas, brumas. No sé a dónde he ido y he perdido el viaje y el tiempo he perdido. El tiempo he perdido y he perdido el viaje. Ni sé a dónde he ido, mas supe de un crepúsculo de fuego crepitador, voluminosos gualdas y calcinados lilas, otrora muelles como las tranquilas disueltas esmeraldas. Sentí lascivo aromas capitosos, bullentes crisopaxios, brillantes lujuriosos, por sobre las bucólicas praderas. Rojos vi, rubios, trémulos trigales, al beso de los vientos cariciosos, sangrantes de amapolas, vi verdes azules eras. Vi arbolados faunales, versallescos palacios fabulosos, para lances y juegos estivales. Todo acordé con pitos y flautas, como musas, fagotes, pastoriles, y el lánguido piano chopiano, y voces incautas y meso viriles de meso soprano. Ni sé a dónde he ido y he perdido el viaje, y el tiempo he perdido. Y el tiempo he perdido y he perdido el viaje. No sé a dónde he ido por ver el paisaje en ocres desteñido y por ver el crepúsculo de fuego. Pudiendo haber mirado el escondido jardín que hay en mis ámbitos mediocres, o mirado sin ver taimado juego, buido ardid, sutil estratagema del sordo, el frío, el ciego. El tiempo he perdido. Leon Grave. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. Buen día. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas porque vienen cosas muy lindas para escuchar. Cerrando ya Radio La Mariposa, nos queda tiempo para el saludo final. Nos volvemos a reencontrar el miércoles de la próxima semana aquí en FM Los Coibes, en el 105.5, en esta radio comunitaria. Nos vamos hoy con música, nos vamos con Molotov, la canción Voto Latino. Buena semana para todos. América. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanado Bariloche, Usinas Culturales y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. Siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en menos días de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción.